Me llamo Rodrigo Andrés. En el momento de mi detención iba caminando sobre Filomeno Mata. Entonces estaba con un grupo no muy grande de manifestantes. Cabe señalar que ninguno estaba agrediendo. Cuando los policías dan la vuelta, bloquean toda la calle y empiezan a caminar. Nuestra acción fue caminar, ¿no? O sea, hacia el otro lado. Nadie los agredió, todos empezaron a caminar. Un grupo de señoras se quedaron hasta atrás. Los granaderos se acercan, empujan a una con su escudo. Me regreso porque vi eso. Me meto entre la señora y los granaderos y les empiezo a decir que avancen. Y como unos 6 metros de eso, un granadero me tomó del cabello, me metió en medio de todos. Me golpeó, bueno, me golpearon entre varios. De ahí un chavo dijo que no me golpearan y lo golpearon, él y a su hermana. De ahí otro se metió a decir que era una violación de los derechos humanos y lo golpearon. De ahí una señora se puso enfrente de la patrulla para que no nos llevaran y se la llevaron también. Después de eso, bueno, nos llevaron a la agencia 50 del MP, donde estuvimos 2 días en el búnker, que es la parte de abajo. Estuvimos 2 días detenidos sin ver el sol, ¿no? Entonces fue un poco difícil. Yo creo que eso fue lo más difícil porque pues, el frío ahí abajo está muy dañado. Teníamos un cartón para taparnos 3 personas y pues el miedo, ¿no? Estamos en México, o sea, no es fácil decir que estás detenido en México, es delicado, ¿no? El traslado de cuando te detienen a la agencia fue prolongado, los iban golpeando. No fue prolongado, pero sí hubo intimidación. Incluso se me había olvidado hace rato que me hicieron otra noticia, no lo comenté, pero un poli me dijo que me iban a violar. Entonces sí fue complicado, porque pues, todavía ni llegábamos a la agencia, no sabíamos a dónde nos iban a llegar y te están diciendo que te van a violar, ¿no? Pues es bien difícil eso. Entonces, ya que llegamos a la agencia del MP, estuvimos como media hora fuera, después nos bajaron y nos metieron. Entonces, el traslado no fue tan largo, pero sí estuvimos un rato ahí, pues, da miedo, ¿no? ¿Por qué les dicen que los detienen? No te explican. No te explican. Cuando llegan a la agencia, en los interrogatorios tuvieron varios. ¿Cómo fue ese proceso? La primera declaración que nos hicieron firmar fue sin abogados y fue a base de intimidación. Entonces, en la primera declaración que nos hacen firmar, hay muchas cosas sobre nuestra vida que son erróneas. No solo sobre la manifestación, sobre nuestra vida en general. Le llamaban modus vivendi, nos dijeron que era, ¿no? Así sí, fue bastante complicado, te digo, más esos 2 días que estuvimos en el búnker. De ahí, cuando los trasladan hacia acá, hacia el reclusorio norte, ¿les dicen a dónde? ¿Cómo es? No nos dicen a dónde. Solo nos dicen que el MP se había declarado incompetente, entonces nos sacan en la madrugada. En el traslado sí hubo golpes, a mí no me tocó, pero sí hubo golpes. Bueno, nos traen aquí al reclusorio, nos meten, nos desnudan a todos en un patio. Llegamos al doctor, el doctor obviamente no puso todas las lesiones que teníamos. El doctor del MP sí las puso, el de aquí no las puso. Y ya después nos meten a celdas, nos empiezan a explicar de qué se trataba, nos acusan de ataque a la paz pública y pandillerismo, que es un delito grave que no alcanza fianza, de 5 a 40 años de prisión, algo así. ¿Sus familiares sabían que los estaban trasladando? No, incluso algunos familiares les comentaban que algunos estábamos en el norte y algunos estaban en el oriente. Después ya te imaginarás a todos como locos, ¿dónde estará mi hijo, no? ¿En el norte, en el oriente? O sea, es totalmente arbitrario, ¿no? O sea, estamos en México, ¿qué podemos esperar? Finalmente el proceso legal de los que salen hoy, o en tu caso, ¿cómo salen en libertad total o siguen algún...? Salimos en libertad total, y no gracias a la justicia mexicana, gracias a la presión que hay afuera, que hay internacionalmente. Porque la política mexicana y las leyes mexicanas son una porquería y no sirven para nada. Todavía hay 13 compañeros adentro, que también son inocentes, y una compañera. Son 14 en total, con detenciones totalmente arbitrarias. ¿Cuál fue nuestro error? Estar en grupos pequeños de manifestantes. Estar en grupos de 20, 30. Fue donde estuvieron deteniendo. A los grupos grandes de manifestantes no los detuvieron. A los que realmente hicieron desmanes en las vías públicas, unos eran pagados. Y otros eran muchos, entonces ni se fueron a meter con ellos. Con los que se fueron a meter eran con los que no hacíamos nada y estábamos en grupos pequeños. ¿Algo más que quisieras agregar para la gente que te va a escuchar? No me siento del todo libre. Hay 14 compañeros adentro y tienen que salir. O sea, realmente no me siento del todo libre porque hay 14 compañeros encerrados.